En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, pues son las 7 y 11 minutos de la mañana y te recuerdo que es viernes 8 de mayo del año de gracia 2020. ¿Cómo estás, Ayagón? Yo estupendamente, porque iba a estar mal. No, yo no he dicho que estuvieras mal. No. ¿Cómo estás? Eso lo digo yo. Ah, bueno, más te vale. Estupendamente, pirata. Me alegra que así sea. ¿Y tú, Lucía? Pues estoy bien, pero un poco disgustada a la vez, pirata. ¿Por qué? Porque... ¿Qué te pasa, muchacha? En Francia... Sí. Han anunciado que van a tener que destruir 10 millones de litros de cerveza. ¿10 millones de litros de cerveza? Sí, porque ¿por no se han consumido durante el confinamiento. Claro, es que al cerrarse los bares, los restaurantes, sí, pues la cerveza de barril, sobre todo, porque se estropea, porque no está pasteurizada. Ah, entonces la van a tener que tirar. Joder, fíjate. Yo no sé por qué no la reparten. Si lo llegan a decir antes. ¿Verdad? Nos vamos todos para allá. Nos habíamos saltado el confinamiento, la frontera y el muro de Berlín. Se manda por mensajería si son 10 millones nada más de litros. Se busca una solución a este desastre, hombre. Que bastante estamos sufriendo ya. Ya no estoy tan bien, ¿ves, pirata? Ya no estoy tan bien. Yo me estoy poniendo muy triste. Vámonos a llorar. Vamos a tomarnos un botellín, vamos a tomar por los que han caído. Va a haber que hacer algo, sí, señor. Bueno, ¿y tú qué tal, pirata? Pues hombre, yo primero varias cosas. Ahora mismo ando como el de Extremoduro, buscando una luna, porque cuando estábamos... Ya no se ve, pero cuando hemos arrancado a las 6, sí, tenía yo la luna llena entrando por mi balcón, justo enfrente del micrófono, que era un flash. Bueno, y por otro lado, decir que hoy se cumplen 50 años de la publicación de... realmente el último disco de los Beatles, el Let It Be, el último que de ellos se publicó, y que vamos a hacer una serie de cosas a lo largo del día en Rock FM, como poner todo el disco a lo largo de diferentes horas. El Rodri en el Rock FM Motel lo va a poner también entero seguido con invitados ilustres, va a haber un Rockmaster online en la web, en fin, vamos a celebrar a lo grande que hace 50 años en el mundo, hace medio siglo ya, en el mundo se publicaba el Let It Be de los Beatles. Luego ponemos algo. Perfecto. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Luisiana, en Estados Unidos. El departamento de policía del pueblo de Walker ha tenido que mandar un aviso a sus habitantes para que tengan cuidado. ¿Qué pasa? Que hay un pollo suelto muy agresivo que está atacando sobre todo a las personas que se acercan a sacar dinero a un cajero. O sea, es alucinante. Concretamente al cajero de la calle Walker South Road. Lo mejor de todo es el aviso de la policía, porque dicen, se busca un pollo por los cargos de asalto, intento de agresión, intento de robo, aterrorizar e ignorar una orden del gobernador sobre distanciamiento social. Toma ya. Con el pollo. pues qué mal que el pollo ha salido así. Porque un pollo, yo creo que si hubiera salido de otra manera sería un buen pico leto. Sí, desde luego. Y este además fuerte, este es fuerte. De todos modos, yo creo que en el cartel ese falta algo, Lucía. Aparte de se busca un pollo, se busca vivo o asado, incluso al chilindrón. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7 y 46 minutos de la mañana y quiero decirte algo. La filosofía estudia la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral. La moral es la que yo tengo para aguantar todos los días. La manera que tiene de ver la vida este elemento que el mundo conoce como Sayago y que hace todos los días eso de su filosofía de bolsillo. De nada, pirata. Vamos a ello, sin más dilación. Fíjate... Las estrellas de la tele o del cine son personas normales. Por ejemplo, Nashua Ninri, cuando va a un 100 montaditos, le dice al que le toma el pedido que se llama Carmen. Para que veas, estamos todos ahí pisando el mismo suelo. Y fíjate también, a los chavales que se quejan de que el 3G les va lento, los ponía yo a buscar los números de la primitiva en el teletexto. Para que supieran. Eso sí que vale. Eso. Eso sí que vale. Está en la página 880, por cierto, para que lo sepáis. Bueno, vamos a otra más. El ser humano puede estar aproximadamente 50 días sin comer. De 3 a 5 días sin beber. Y ni uno solo sin opinar. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Ángel, desde Barcelona, primer chiste que llega hoy. Vamos a por él. Entra un tío en un bar, le dice al camarero: hola, buenas, ¿me pone un bocadillo de lomo? Y le contesta: te lo siento, pero es que acabamos de limpiar la plancha. Y dice: bueno, pues ya vendré mañana cuando la tenga otra vez llena de mierda. Es que el rebustillo que deja está más rico. Claro, sabe a más cositas. Oye, desde Torrecampo, en Córdoba, Melero mandó un chiste. Dos hombres que van en un vagón de tren y le preguntan a otro: oye, ¿usted para dónde va? Dice: yo a Don Benito. Dice: ¿y usted? Dice: yo a Donostia. Dice: joder, qué carácter. No, ¿cómo se ha puesto, oye? Y David, desde Villa Mediana de Iregua, en La Rioja, también mandó su chiste. Cariño, ¿te has puesto la crema reafirmante? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y tiene efectos rapidísimos. Instantáneo. Oye, yo creo que la gorra está clara en el día de hoy, ¿no? Para sí, David, ¿no? Este último, ¿no? Yo para Rioja, sí. Venga. Sí, sí, sí, sí, sí, estamos sí. De acuerdo. David, Villamediana de Iregua, La Rioja. Ahí va a llegar una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Oporto. ¿De Oporto? De Oporto, sí, señor. Que no solamente hacen vino en Oporto, también hilo. Y lo compramos nosotros para bordar la gorra. Y a ti te puede llegar una gorra con nuestro logotipo, una gorra guapa, de buena calidad. Si me mandas un chistaco de nivel, al 647-339966. El mundo se reirá con tu chiste. Y el pirata podrá decir aquello de que sigo teniendo WhatsApp. Espero. En Rock FM, el pirata y su banda. Buenos días, son las 8 y 12 minutos de la mañana. Gracias por estar ahí. Bienvenido a Rock FM en este viernes, en estas horas, anticipos de la llegada del fin de semana. Santiago, Lucía, hay algo que no, que no quiero que se me pase contar. En un día como hoy, 8 de mayo del año 1979, un DJ de la BBC que se llamó Johnny Walker, bueno, que se llama Johnny Walker, como el whisky, pero sí, no tiene nada que ver. Bueno, pues anunció que se iba de la radio después de que la dirección le dijeran que debía fingir que le gustaban los Vice City Rollers. ¿Ah? Que un grupo que no le gustaba nada, ¿no? Nada, nada. Era un grupo de niñatos, iban todos vestiditos iguales, así con melenillas, y bueno, pues hacían música para pa críos, ¿no? Y entonces, la verdad es que tuvieron un importante éxito a nivel comercial, no a nivel rock, ni muchísimo menos, en toda Europa en su momento, ¿no? Y entonces se conoce que le obligaron a Johnny Walker a que dijera que los Vice City Rollers le molaban, y este, que es un tipo que había empezado su carrera en la radio, en una radio pirata de esas que estaban pirata de verdad, en una de esas que estaban en las aguas del Mar del Norte y que no se cortaba un pelo, pues agarró y dijo que ni hablaba, vamos, que por ahí no pasaba. Sí, sí. Y no solamente eso, sino que además dijo que los Vice City Rollers eran una basura musical. Toma, encima. Claro, ya que me voy me desahogo. Exactamente, para lo que me queda de estar en este convento, agarro y me cago dentro. Ahí echaron a Johnny Walker y cogieron a Jazz Daniels. Exactamente. Claro, claro, pues se fue a Estados Unidos y luego volvió y volvió por la puerta grande a la BBC. Le ha pasado, de alguna manera le pasó como lo mismo que a mí en esta casa, lo que pasa que con diferencias, sobre todo en la pasta, supongo. Bueno, pues esto es lo que quería contarte a esta hora de la mañana. Qué grande Johnny Walker, no solamente por el bebercio, sino también por este DJ de la BBC. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con el pirata y su banda. Te digo, es 8 de mayo y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. Estamos en 2006 cuando los Rolling Stones cancelan su próxima gira europea después de que el guitarrista, que es Richard, se tuviera que someter a una cirugía porque se había caído de un cocotero y había tenido una leve una leve conmoción en el coco. Sí, en la cabeza. No en el cocotero, sino en su coco, en su cabeza. Entonces le tuvieron que operar de urgencia. La operación salió bien y, bueno, tuvieron que retrasar la gira, evidentemente, pero la recuperaron un año después. Mientras que Keith Richards, mientras que Keith Richards agradecía a los cirujanos de Nueva Zelanda el buen trabajo que habían hecho con él. Bueno, en 1977, en un día como hoy, nacía Joe Bonamassa en la ciudad de Nueva York. Sí, anda, 40... que no le debe a B.B. King este, ¿eh? Ya te digo, 43 castañas le caen a este guitarrista que posiblemente haya sido el último hasta ahora que ha conseguido que las miradas se volvieran hacia él. Nadie tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo recuerdo un concierto que vi con tu tío Geni en una sala de Madrid, y a mí el Bonamassa, insisto, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, me aburrió solemnemente. Sí, lo sé. Es uno de estos tipos que tocan para decir, mira cómo toco, qué bien toco. Y esos son músicos que a mí, sinceramente, me aburren. Pero bueno, 43 castañas le caen. En un día como hoy, 8 de mayo de 1953, nacía Alex Van Halen en la ciudad de Ámsterdam. 67 castañas cumple hoy Sayago, el batería de Van Halen, un hombre que le ha dotado a la banda de un sonido bastante propio. Yo le entrevisté... Sí, la verdad es que toca, no es como que toca. Yo le entrevisté una vez a él y a su hermano, y la verdad es que me pareció gente absolutamente encantadora. Y en un día como hoy, de 1911, nacía Robert Johnson, el que está considerado gran pionero del blues. Yo podría estar hablando de Robert Johnson de aquí hasta las 3 de la tarde. El cruce de caminos famoso y esa canción olvidada. Sí, señor. Sí, un puñado de canciones grabadas, cuidado, entre 1936 y 1937, cuando aquí estábamos en plena guerra civil. Cantante, compositor y guitarrista, y la leyenda de que vendió su alma al diablo para tocar bien, porque al principio era un guitarrista mediocre. Bueno, no, es una historia maravillosa, o sea, cinematográfica no te digo nada, que no se ha escrito, no se ha rodado sobre él. La historia es preciosa, sí señor. Pero bueno, no hay que ocultar la valía de Robert Johnson, porque Keith Richards decía, por ejemplo, de él que parecía que tocaban dos guitarras, que parecía que tocaba dos guitarras al mismo tiempo. Y ¿sabes? Robert Johnson, ¿sabes? Sayago moría, ¿a que no sabes con qué edad? No. Con 27. Fue el que inauguró el triste club de los 27. Vamos a poner su tema más conocido, el Crossroads. Ahí está Robert Johnson. FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar con un nuevo juego de mesa que acaba de salir a la venta. Lo ha sacado la empresa SND Editores y se llama Franco el Juego. Franco. El juego contiene una baraja de 96 cartas con por acontecimientos y personajes relacionados con Franco. Para ganar el juego hay que responder correctamente a las preguntas que vayan haciendo el resto de jugadores y conseguir las cartas necesarias para formar la palabra... Franco. Sí. Toma ya, sí señor. Esto, pirata, para que te hagas una idea, debe ser como la Oca, pero en vez de ir de puente a puente, vas de pantano a pantano, ¿sabes? Sí. Lo han actualizado. Yo también pensaba que era así como la Oca. Lo que pasa es que en vez de en pozo, caes en una cuneta. Ah, claro. Y en lugar de ir a la cárcel, vas al paredón. Y ahí no sale. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Son las 8:42 de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde vamos a jugar a la versión confinamiento del loco del claxon. Y creo que tengo a Jaime. Jaime es desde Toledo, desde paisano mío. Jaime, buenos días. Hola, buenos días, pirata, ¿cómo estáis? Pues encantado de hablar contigo, Jaime, llevando el confinamiento como podemos. Oye, que... supongo que tienes algún ruidito listo para generar, para ver si lo descubres allá, ¿vale? Venga, te lo voy a hacer. ¿Qué pasó con él? Venga, de acuerdo. Venga, Jaime, a ver con qué nos sorprendes, a ver si lo podemos adivinar. Venga, te voy a hacer, te lo voy a hacer un par de veces para que escuche bien. Venga. ¿Se oye? No. Hostia, sí, se oye bien. Se oye muy metalero, ¿sabes? Algo en la muy cocina. Metalero. Sí. Algo en la cocina, dice Lucía. No sé, Lucía. No tengo ni idea, ¿eh? La loca del claso. La loca de la cocina. Algo, déjalo algo en la loca, cocina. Bueno, puedo dar alguna pista si queréis, pero si a no, ver, yo te dejo a tu... Yo voy a decir primero una cosa porque a mí me ha recordado a cuando hierran a los caballos, ¿sabes? Las herraduras ahí que le están metiendo... Pero si lo puedes hacer otra vez, a ver si sacamos algún detalle más y nos das una pista, claro. Venga, vale, dale, te lo voy a hacer otra venga, vez. Dale. Venga, voy a ver. Oye, Jaime, yo no sé si lo ha cogido el loco del claxon, pero yo quiero hacerte una pregunta para que nos des una pista. ¿De qué año es tu coche? Está tirado por mulas. Está tirado por mulas, o sea que yo no voy más desencaminado, pero eso suena a martillo con hierro. Nos sí, das una pistita, a ver a qué, bueno, a qué pista nos querías dar. O sea, está claro que es un sonido metálico. Te voy a dar la pista de que yo estoy en Toledo y no estoy en mi casa, estoy trabajando en una fábrica muy característica, muy artesana de Toledo. Vale, pues, armaduras y espadas, seguro, vamos. Seguro. Eso, vamos, porque en Toledo te encuentras espadones del Cid y armaduras por todos lados. O sea, que tú eres herrero seguro, ¿no? Efectivamente, bueno, herrero, en este caso estoy trabajando en Marto, que es una fábrica muy tradicional toledana, que es una fábrica efectivamente de espadería y de armaduras. Qué guapo. Exactamente, yo he estado trabajando muchos años en el departamento del diseño, diseñando espadas para las películas, para las tiendas. Yo tengo una espada de mano. Y ahora mismo estoy aquí en la sección de montaje y efectivamente, como estoy montando espadas, precisamente bueno, de la película de Conan, pues siempre he chocado un par de ellas para que has chocado dos espadas, claro. Muy bien. Pues yo tengo una espada de Conan fabricada en Toledo que me regalaron los Manowar con el logotipo del grupo que lo flipas, y la tengo ahí con mucho orgullo puesta en mi casa. Una de ellas tengo yo en la mano ahora mismo y además os he mandado una foto, pues si la queréis ver o la queréis colgar en la red. La foto no es muy allá porque tengo la mascarilla puesta, pero bueno, así le ve la espada, que a mí da igual. Haz otra y nos la mandas, claro que sí. Oye, ha sido fantástico, genial. Cuando esto pase, ahora hago una fotito de las espadas de Conan. Cuando esto pase, Jaime, cuando esto pase, me voy yo, cojo mi espada de Manowar y echamos una pelea de espada, ¿vale? cuando tú quieras, pirata, que es un placer. Venga, un abrazo, muchas gracias por jugar con nosotros, Jaime. Un saludo desde Toledo. Buen día, a todos. Buen día. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Bueno, voy a terminar con una noticia muy bonita, porque durante esta época de confinamiento hemos visto acciones solidarias en muchos sectores, entre ellas una que acabo de leer. Profesores, alumnos y exalumnos de la Escuela de Cuentacuentos de Madrid están contando cuentos por teléfono todos los jueves de confinamiento. Cada cuento dura unos 10 minutos y hay para todos, no solo para niños, también para mayores. Es súper buena idea. Eso sí, piratas, Sayago, espero que vosotros no llaméis para pedir ningún cuento, que os conozco. Y a saber qué pedís. Nosotros, en todo caso, contaríamos cuentos nosotros. Yo, por ejemplo, contaría el de los 13 deditos, pero versión confinamiento. ¿Te lo sabes? Se construye una casa, pero con papel higiénico. Claro, es que hay que hacerlo. Los cuentos al hilo del confinamiento, perfecto. Claro. Pues mira, yo contaría el de Caperucita Roja, pero que solamente podía ir a ver a la abuela por el bosque de 6 a 7. Y le diría, abuelita, ¿qué mascarilla tan grande llevas? Y dice, claro, es para protegerte mejor. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. El Rockmaster en el día de hoy, protagonizado por Pelayo Rubín, Rockmaster desde Avilés, jugando por 300 pavos. Buenos días, Rockmaster. Buenos días, pirata. Bienvenido y mucha suerte. Estamos ahora recibiendo al aspirante que se llama Álvaro Colantes y es de Cádiz. Bienvenido, Álvaro. Hola, buenos días, gracias. Buenos días, mucha suerte, nada de nervios y respuestas certeras. Sayago, por favor, las reglas del juego que empezamos ya mismo. Por supuesto, es nuestro Rockmaster el que comienza a responder en este concurso, por eso tiene el título, para eso tiene el título, y haremos el recuento al finalizar el tiempo para saber quién se lleva los 100 pavetes. Así que ya sabéis que el pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que un daltónico bordando la bandera de Euskadi, y nosotros vamos a empezar en cuanto pongamos el tiempo ya. El vocalista de los Cure se llama Robert Smith o Robert Plant. El primero. Sí. ¿Qué banda estaba formada por hermanos? ¿Oasis o Doobie Brothers? Doobie Brothers. No. Turno para Álvaro. ¿Dónde se formó Van Halen? ¿En Inglaterra o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Sí. ¿En qué año tuvo lugar el fatídico accidente de avioneta que acabó con la vida de los miembros de Lynyrd Skynyrd? ¿En el 77 o en el 88? 77. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Eric Clapton? ¿Wind of Change o Change the World? Change the World. Sí. ¿De dónde viene el nombre de Deep Purple? ¿Era el tema favorito de la abuela de Richie Blackmore o el color favorito del teclista John Lord? El color favorito de John Lord. No. Turno para Pelayo, va por detrás. Continúa la letra del Maneras de Vivir de Leño. Te busco y estás ausente y te canto y huyes de mí o te quiero y no es para ti. La primera. No. Turno para Álvaro, va por delante. ¿Qué fallecido miembro de AC/DC nació en Escocia? ¿Bon Scott o Malcolm Young? Bon Scott. Bon Scott. ¿Dónde hicieron su debut en directo a Aerosmith? ¿En una iglesia o en un instituto? En un instituto. Sí. ¿Quién demandó a los Beat Boys por infracción de derechos de autor? ¿B.B. King o Chuck Berry? Chuck Berry. Chuck Berry. Sí, señor, y con este último acierto Álvaro se va a hacer con el título de Rockmaster, se lo va a quitar a Pelayo porque ha tenido 6 aciertos y Pelayo esta vez solo ha tenido 1. Así que nos abandona con 200 pavos, eso sí. Bueno, pues el título de Rockmaster se va en esta ocasión a Cádiz. Pelayo ha tenido una brillante, la verdad es que ha tenido una brillante participación en el Rockmaster y debe estar contento porque 2 días con el título y 200 pavos acumulados. Enhorabuena, chicos. Álvaro, prepárate, que sigues siendo Rockmaster y sigues teniendo que jugar. Así que, lo dicho, enhorabuena. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 9:21 de la mañana. En otros tiempos estaríamos muy cerca de cerrar el programa, pero ahora, en el confinamiento, lo que hacemos es estar hasta las 12 en punto del mediodía. Y una de las muchas cosas que hacemos en esas 2 horas extras es hablar con nuestra gente, ¿no? Y entonces cada día proponemos un tema. Hoy es el 50, se cumple el 50 aniversario de la publicación del álbum Let It Be de los Beatles. Así que lo que vamos a preguntar es cuál es el músico de los Rolling Stones que más simpático te cae. Ah. Esto le va a encantar al McCartney, ¿eh? Sí. Esto le va a encantar. Sí, se van a poner muy contentos. Sí. No, ahora en serio. Ahora en serio. Mira, Sayago, Lucía, tengo la portada del Let It Be delante de mis narices. Tengo la portada del disco, tengo el disco en la mano, ¿no? Y entonces me he dado cuenta de que, bueno, la portada son 4 fotos muy icónicas, muy reconocibles de los Beatles. Sí, como si fueran fotocarné. Es algo parecido. Entonces, en la parte de arriba están las fotos de John Lennon y a la izquierda y de Paul McCartney a la derecha. Los dos tienen un micro delante y están diciendo algo, ¿vale? Entonces, debajo de esas 2 fotos están la de Ringo Starr, que se está descojonando de risa, y la de... No, perdón, la de George Harrison, que se está descojonando de risa con una camisa blanca, y Ringo, que está más serio, el pobre. Sí. Entonces, está cabreado. Yo creo que hoy lo que deberíamos hacer es que nos dijera nuestra gente qué es lo que están diciendo John Lennon y Paul McCartney para que George esté tan risueño, esté tan alegre y Ringo tenga tal cabreo. Vale. Sí. Fíjate, pues, en la portada. Fíjate en la portada de Let It Be, que lo tendrás ahí bastante claro. ¿Qué es lo que están diciendo John y Paul para que Harrison se descojone y Ringo esté tan serio? Cuéntanoslo en un mensaje de WhatsApp en el número de siempre, 647-339966. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Además del chute de moral que significa este tema en estos tiempos, me da la impresión de que esta canción abrirá o cerrará muchos conciertos de rock en este país cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Vamos a seguir adelante, estamos cerca de irnos de fin de semana toda la banda. A eso de las 12 y algo de la mañana, y estaremos en esa situación de fin de semana. ¿Qué vas a hacer tú, Sayago? Pues mira, para empezar esta tarde, seguramente voy a estar, si aparece Clavero, estaremos en el Instagram para pasar un ratito con nuestra gente, ¿sabes? Ya sabéis que estamos un rato, sí. En el Instagram de Rock FM. Correcto, pirata. Y además en directo. Y en directo, sí, sí, por supuesto. Y contestando preguntas de la gente y haciendo un monólogo con lo que sugiera. Sí, bueno, lo de los monólogos, lo del monólogo ya sabes que es cosa de Clavero, que está recopilando todas las respuestas que ha de la pregunta que mandó el otro día y está recopilando para hacer un monólogo que ahí se ha comprometido él. O sea, que yo le meteré un poquito de puña esta tarde para que siga con ello. Recuérdalo, en cualquier caso, 6:30 o 6:00 de la siete, tarde. Siete de la tarde. Casi. Nunca me acuerdo de la hora, ¿eh? Ay, sí, ay, qué torpe soy. A las 7 de la tarde, no te preocupes. Qué torpe soy para algunas cosas. Ahí tenéis, a las 7 de la tarde, Instagram Live de Rock FM, a Clavero, el Franco Tirarrock, y a Sayago, el loco del claxon, y de la filosofía y de otras cosas, en directo, contestando a tus preguntas. No te lo pierdas, yo no lo voy a perder. ¿Y tú, Lucía, qué vas a hacer? Pues yo no he salido todavía a la calle, pirata, porque nuestro horario de salida a partir de las 8, pues no me pilla tampoco allá. No viene muy la verdad. Sí, entonces, como el horario de 6 a 10 no lo he podido utilizar esta semana, este fin de semana voy a madrugar, pero para irme con la bici. Ah, ¡olé! Que además a primera hora hay mucha menos gente, entonces voy a madrugar para que Y aprovechando ese que ahí había tormentas, creo, y eso, que viene aprovechado, Lucía. Un chubasquero, Lucía. Como sí, tú dices. Sí, no, por supuesto, por supuesto. O sea que tiene la bici a punto. Bien, hombre, pues hombre. Yo no sé exactamente qué voy a hacer. Me tomaré alguna copita con alguien a través del Skype en la noche de mañana sábado, para celebrar que es sábado. Voy a seguir escribiendo, que todavía me queda mucho libro, aunque va avanzando poco a poco. Y bueno, algo se me ocurrirá. Bueno. Espérate, que hay algo. Vuelvo a los cocidos de los viernes de mi barrio hoy. Que aunque no se puede ir al restaurante, si lo están haciendo y te lo llevas a casa y te lo zampas. O sea que, bueno, no se prevé mal el fin de. Y bueno, yo espero que tú que nos escuchas tengas un buen fin de semana, que estoy seguro de que te lo has ganado. En Rock FM, El Pirata y su banda. A las 10:02 de la mañana de este viernes, abrimos el bufón de la rabia. Por supuesto. Claro que sí, ¿ha visto ese grito? Ese grito desgarrador es porque la gente, nuestra gente, nos escribe al WhatsApp del programa 647-339966 para desahogarse. Así que ahí nos cuentas tú lo que quieres decirle a esa persona con la que vives si estás harta. Y fíjate, lo ha hecho así Jorge de Barcelona escribiéndonos, diciendo: comparto piso con un divorciado muy sentimental y con la limpieza ha sacado todos los vídeos y fotos de su boda y su pasado. Y todas las tardes me pone un maratón de nostalgia. Antes le intentaba levantar el ánimo, pero ahora el que está jodido soy yo, que ya no puedo más con tanto vídeo hortera y fotos de postureo de su boda. Ay, Jorge, lo que estás pasando. Pero bueno, sí, es historia, oye. Eso duro, es historia, eso es duro. Vamos. Mira, Claudia también de Madrid nos ha escrito al buzón de la radio y dice: cuando esto empezó, me fui al pueblito donde viven mis padres, una casa grande, campo, un sitio genial para desconectar y descansar. Que mi trabajo es muy estresante. Bueno, pues bueno, mi padre se acaba de jubilar tras toda una vida trabajando en la construcción y como se aburre, le ha dado por reformar la casa a él solo. Y se tira desde las 8 de la mañana dando martillazos y haciendo sonar la lijadora. Que así no hay quien duerma. Por culpa del bruto de mi padre, descanso peor ahora que cuando tenía que trabajar. Ay, confinamiento lo que trae. Pero bueno. Uno se entretiene como puede y el padre es el padre. Hombre, ¿qué quieres? Y al buzón de la raya también nos han llegado audios. Precisamente ha llegado uno que está un poco molesto con los ruidos de su vecino. Pasa que son unos ruidos un poco extraños. Es un anónimo desde León y suena así este mensaje. Buenos días. Yo vivo encima de una pareja que se llaman Amparo y Carlos. Quería enviarles un mensaje, aunque aún no ha empezado la temporada de calor, cuando todas las ventanas se quedan abiertas durante la noche. Por favor, cuando os hagáis mimos, cerrad las ventanas. Os lo agradeceríamos todos los vecinos. Aunque a veces ponemos música, parece que no queréis enteraros. Saludos. Es que si les ponéis música, a lo mejor es que se vienen arriba, ¿sabes? Claro. Entonces... Uy, hay algún celosón por ahí, ¿eh? Lo que más me gusta es cómo lo dice, cuando os hagáis mimos. Sí, precisamente los mimos no hacen ruido, ¿sabes? Pero en este caso sí. Pues bueno, pues ahí queda nuestro buzón de la rabia abierto, el 647-339966, para que te desahogues. Mándanos tu audio o tu mensaje escrito y nosotros hacemos de altavoz por ti. En Rock FM, El Pirata y su banda. Un minuto para que sean las 10:30 de la mañana en este por fin es viernes 8 de mayo. Vamos a ver, portada del álbum Let It Be de los Beatles, del cual se cuentan hoy 50 años de su publicación. Sí. Fotos de los cuatro Beatles, John Lennon y Paul McCartney, dirigiéndose a un micrófono. George Harrison partiéndose el pecho y Ringo Starr con un cabreo de mil demonios. ¿Qué le están diciendo John y Paul a los otros dos para que uno se ría y el otro esté tan serio? Nos lo va a contar Íñigo desde Jaén. Buenos días. Buenos días, pirata y banda, ¿qué tal? ¿Qué están diciendo John Lennon y Paul McCartney? Pues yo es que lo veo muy claro, este es el último disco y está cada uno pensando en lo suyo. John está diciendo, voy a montármelo por mi cuenta. Paul está diciendo, voy a montármelo por mi cuenta. George está diciendo, yo también voy a montármelo por mi cuenta. Y Ringo tiene cara de, ¿y yo qué coño hago? No me mola vuestra actitud. No, que soy el batería, el feo, el prescindible. ¿Qué hago yo? Además, que me he dado cuenta que en Rock FM sois un poco cabronías, porque habéis puesto una foto todavía peor en la web, en la aplicación, en el 50 aniversario del disco Let It Be. En la foto que habéis puesto está todavía más deprimido. No se le había pasado todavía. Íñigo, es una visión de la portada, vamos, impagable. Es oro lo que acabas de decir. Muchas gracias, chaval, bueno, muchas gracias. Venga, a vosotros para un ganar abrazo, día. Gracias por escucharnos. Eduardo Torrefarrera en Lleida. ¿Qué crees tú que están diciendo John Lennon y Paul McCartney para que George se descojone y Ringo esté tan serio? Hola, buenos días, banda. Buenos días, chaval. Yo lo que creo que les dice es que dice, mira, ¿sabes que Ringo Starr se quiere presentar a la audición para sustituir a John Bonham en el Led Zeppelin? Es del mismo nivel los dos. Y por eso Ringo, por eso George se ríe, ¿no? Claro. Y el otro está diciendo, qué listillo. Oye, Eduard, muchas gracias por esta impresión tuya acerca de la portada del Let It Be. Que tengas un buen fin de semana. Hasta luego. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 10:52 de la mañana y ahora llega Sayago y esa manera que tiene él de ver la vida y lo aplica a su filosofía de bolsillo. Sí, lo aplico porque no veo a vosotros muy aplicados y hay que irse con el fin de semana más filosóficos, ¿eh? Que estáis perdiendo esta manera de ver la vida. Y vamos a empezar diciendo que no hay que ser pesimista, no. Piensa que nos espera un futuro de lo más divertido. Calles llenas de coches eléctricos silenciosos y gente que mira el móvil andando. Ese es el plan. Ese es el plan, no hay que ser pesimista, esto pinta muy bien. Y fíjate, más filosofía hilada, porque todo depende de la suerte. Imagínate cómo habría cambiado el mundo si a Jesucristo en el sorteo con moneda le sale cara en vez de cruz. Y ese ha sido otra cosa. A mí me hubiese gustado más verle vivo, sí. Claro. Pues fíjate, vamos a cerrar esto para irnos con el fin de semana muy alegre, porque si Rosalía puede limpiarse el culo con esas uñas, tú puedes conseguir lo que te propongas. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11:20 de la mañana, ¿qué están diciendo John Lennon y Paul McCartney en sus fotos de la portada del álbum Let It Be, del cual se cumplen hoy 50 años de su publicación? ¿Qué están diciendo John Lennon y Paul para que George Harrison se muera de risa y Ringo Starr está hecho polvo? ¿Qué crees tú que están diciendo, Joan, en esta llamada que me entra desde Badalona? Joan, buenos días. Buenos días, espérate, banda, buenos días. ¿Qué crees tú que están diciendo estos dos? Mira, yo veo que John se acerca al micro y dice, pero vaya tocha tan grande que tienes, Ringo. Y añade Paul, es tan grande que me estás haciendo sombra en la cara. Y claro, John se descojona, lógicamente. Y el Ringo se moquea. Y el Ringo mosqueado, toda la cara de mosque que tiene. John, es una perfecta interpretación de la portada. Hombre, que de tocha va bien, Ringo. Sí. Ya te lo digo. Muchas gracias, Joan, por darnos tus impresiones sobre la portada del Let It Be. Buen fin de, chaval, buen fin de. Igualmente, un abrazo. Tengo a Miquel de Barna en el teléfono. Buenos días, Miquel. Buenos días, pirata. Oye, ¿qué crees tú que están diciendo John Lennon y Paul McCartney para que uno se descojone y el otro esté muy triste? Pues mira, yo lo tengo clarísimo. Mira, John está diciendo, nenes, ¿os dais cuenta que últimamente no andamos bien? Y Paul le responde, ¿será que no andamos bien por la chinita que tienes en el zapato? Entonces George empieza a partir la caja, ¡guau, cuñao! Y Ringo dice, como continúen hablando me desconcentro, a ver cómo era, derecho, izquierda, palito, platillo, derecha... 3 por 4, 16, vamos para allá. Muy bueno. Grande, Miquel. Es una interpretación fantástica de la portada. Muchas gracias. No, gracias a ti por llamarnos y contarnos lo que tengas. Un buen fin de Miquel. Muy buen fin de verdad. En Rock FM, El Pirata y su banda. Sayago Lucía, rescatamos. ¿Qué pasa? Una de las perlas cultivadas del Franco Tirarrock en este programa. ¿Os acordáis cuando habló del otoño? ¡Oh! Y las castañas. Sí, alguna idea tenemos. Ya sabes que al Franco Tirarrock cada día te lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que te deja respirar, que no te da la zurra y que además te trae al Franco Tirarrock. Hoy voy a hablar del otoño. ¿Del otoño? Del otoño, ese tema tan, tan interesante que es, sí, el otoño. Hombre, es de actualidad. El otoño, que rima con estoy hasta el... ¿Cómo se ha retumbado en la cabeza la palabra moño, eh? Eso es que la poesía, ¿eh?, me gusta. Eso, para los chavales, pues si lo están escuchando, cuando estés muy harto de todo, dices, estoy hasta el moño. Ahí está, muy bien. El otoño en el hemisferio norte. Cuando es otoño en el hemisferio norte, es primavera en el hemisferio sur. Cuando es otoño en el hemisferio sur, es primavera en el corte inglés. Pues sí. Que estoy hablando del otoño. ¿Qué chistes quieres que haga? Que esto no es la fiesta de cumpleaños de Charlie Sin, que es el otoño, ¿sabes? Que es que esto da para lo que da. Por la noche cada vez son más largas. O sea, a ti te dará igual, pero ahora Chimo Bayo está diciendo ¡uh! Claro. En el polo sur va a estar 6 meses a partir de ahora el sol fuera. Lleva 6 meses a oscuras. Ahí Crepúsculo es una parte de una película de vampiritos adolescentes. ¿No? O sea, Crepúsculo, si lo he dicho mal, lo que quería decir es, allí amanecer es una parte de Crepúsculo, ¿no? Porque como amanece 2 veces al año... Que encima queda para poco el otoño y tú ya estás liando. No, pero no había chiste y he tirado para adelante, ¿eh? He tirado con el Edward Cullen ahí sin querer, fíjate. Bueno, 6 meses de oscuridad. Ahora sí que está Chimo Bayo diciendo chiquitín, andan, que tú Batman, que dices que qué. Yo me lo imagino con una llave de la luz diciendo, esta sí, esta no. Bueno, ¿quieres que más? ¿No te parece interesante el otoño? Pues te doy más datos, hombre. Equinoccio, ¿sabes lo que significa? Significa equi, viene del latín, que es igual. Inox, que significa noche. Igual, noche. Equinox, que equinox, bueno, pues eso significa. Las palmas X y equinox. Equinox, si lo pronuncias así, pues si dices equinox, eso es un caballo. Claro. No me puedes decir que signifique nada. No te parece interesante eso tampoco. Bueno, pues te voy a dar otro. Mira, en la Universidad de Chicago han hecho un estudio sobre el otoño y dicen que la gente que ha nacido en otoño puede llegar a vivir 100 años. Sí. ¡Ah, ese sí te ha molado! Se lo digo a mi cuñado, ¿qué te parece? Y me dice, pues que te aburres. Yo, ¿para qué quiero vivir tanto yo? Dice, además me dice, si ya lo dice el horóscopo, pues si naces en septiembre o en octubre no te mueres porque Libra. ¿Ves? No te ha parecido bueno. Vale, pues nada, el siguiente. La esperanza de vida más baja está... en marzo, mayo o julio. Pues nada, pues tú a vivir, alegría, Sayago. Si los que sabéis vivir, se os nota que nacéis en otoño sin quererlo. La esperanza de vida más baja es julio y mayo. ¿Por qué? Pues por las fiestas de los pueblos, las romerías. Naces ya de fiesta, te desgastas más. Dice, pero si es un bebé, ya, pero no es lo mismo que tu madre esté echada a la siesta a que tu madre esté bailando el follow the leader antes de que salgas de ahí. Pues no, porque sales embravecido y te pega, sales bravo y te desgastas más con las fiestas y te mueres antes. Pues ya está, ¿sabes? Tampoco te ha parecido interesante. Bueno, pues nada. Pues si tu madre baila el follow the leader, pues luego tu líder, pues es Chimo Bayo. Que no te extrañe. No parece interesante este dato. Pues cuento otro, hombre. ¿Sabes que los animales en otoño sufren cambios? Y ya como no te gusta este dato, pirata, no sé qué os voy a tener que contar. El hámster siberiano macho... Sí, fíjate... En otoño le crecen los testículos 17 veces su tamaño. Coño, si esto ya no te parece interesante, yo ya no sé qué queréis que traiga. No, me parece imposible. 17 veces su tamaño, que eso es un balón de pilates. Tú fíjate... que no vas andando, vas botando a los sitios, te pones dos agarraderos y vas botando como el pájaro uyuyuy. Como para correr en la rueda, pero no puede entrar en la rueda si ya corren sus propios huevos. Pero fíjate, la hinchazón permite que los animales cronometren su reproducción adecuadamente. A mí me da igual este dato, yo solo estoy esperando, pensando que espero que se ponga abajo. Y la hembra encima tiene que parecer que está en un castillo hinchable. Le tienen que venir los testículos con un gitano vigilándolos. Te lo digo que eso es una fiesta de pueblo, porque tienes el castillo hinchable donde eyacule la fiesta de la espuma. Te digo que eso, la hembra cosiendo pañitos de ganchillo para ponérselos por encima, ¿sabes? Dice, ¿pero qué haces? Y pues unos huevos con puntilla. Pero fíjate que... Y si no os ha gustado esto, mira, la hembra ya tiene que estar de tener un huevazos en casa, ¿sabes? Tiene que estar del otoño. Hasta el moño. Hasta el moño. Grande Clavero, como siempre. O2, una vez más, te lo trajo. La compañía de fibra y móvil que no te da la zurra con nada.